¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, este podcast de hoy es una especie de respuesta no pedida ni solicitada al fantástico podcast de mi amigo Miguel Palomo, El Caballo de Munchausen. El Caballo de Munchausen es un podcast para pensar. Es muy ameno y trata temas súper interesantes que te van a dar una perspectiva de las cosas que quizá no te lo hayas planteado, aparte de que te va a poner al día en muchas cuestiones de debate, que hoy en día se producen ciertos debates que, por ejemplo, a mí yo no me entero. Y, pues por ejemplo, el debate del nuevo ateísmo, ¿no? Y todo lo que está ocurriendo en círculos incluso académicos o foros de discusión sobre el nuevo ateísmo y política. Fue un podcast que me pareció muy interesante, de Caballo de Munchausen. Y también el podcast al que hoy quiero hacer una especie de, bueno, no es réplica, porque realmente no voy a rebatir ideas que me parecen muy interesantes, sino tomar prestadas esa idea del podcast El Caballo de Munchausen sobre el episodio dedicado a poshumanismo, transhumanismo y cyborgs. Un tema que ya sabéis que a mí, como fan de la ciencia ficción, me interesa muchísimo, pero muchísimo, y que las reflexiones que Miguel ha hecho me han parecido súper interesantes. Ahora bien, claro, hablar de estos temas implica tener una perspectiva en cuanto a lo que es ciencia ficción, ¿no? Y en cuanto a es cine de ciencia ficción, ¿no? Y de eso también quería hablaros, ¿no? Quiero hablaros del poshumanismo, transhumanismo, ¿no? Ese concepto del que se habla en ciencia ficción e incluso ya en círculos científicos ahora, de cómo, pues bueno, todo lo que es la tecnología incorporada en el cuerpo físico de los seres humanos va a terminar haciendo de nosotros algo diferente a lo que somos ahora. Es decir, tú ahora piensas en un ser humano y sabes que es un ser humano. Biológicamente sabes lo que es un ser humano. La cuestión es que si dentro de unos años pensemos qué es un ser humano y quizá pues no lo sepamos, porque su corazón no es un corazón biológico, sino es una máquina, porque su cerebro ha sido modificado y ampliada su memoria, porque la química del cuerpo ha sido cambiada, ha sido alterada y ahora tiene glándulas y depósitos de drogas. Os hablé hace años de una serie de novelas de ciencia ficción que me fascinaron. Me recomendó el amigo Jonathan Mark, el poeta del cyberpunk. Se me ha olvidado el título, luego intento acordarme. Pero habla de un mundo dominado por el mundo oriental, donde el Islam es la religión más aprobada, o sea, la religión dominante, y donde bueno, el protagonista vive en una sociedad islámica ultra cyberpunk, donde todo el mundo utiliza dos tipos de implantes cerebrales. Uno son, se llaman los dodis y los papis o algo así, una cosa así, ¿no? Uno son implantes de memoria que te proporcionan conocimientos, pues por ejemplo, pilotar un avión, como dice Neo en Matrix. Pues te pones esa especie de disco magnético en el cogote y te transfiere esos conocimientos, pilotar un helicóptero y las habilidades. El otro son modificadores de personalidad. Pues, por ejemplo, si quieres ser un tío gruñón y agresivo porque estás trabajando en el mundo de las inversiones y a lo mejor tu carácter es más sensible o más perceptivo, pues te pones un modificador de personalidad. Es muy interesante, muy interesante. Esto aparece. Y luego también hay modificaciones personales. En la novela aparece un tío que le llaman fulanito medio hash, porque el tío está loco perdido, es taxista y está absolutamente loco. Y es un tío al que le han quitado un pulmón y han reemplazado el pulmón por un depósito de drogas que de manera aleatoria va inyectando en su torrente sanguíneo y en su sistema nervioso. Con lo cual el tío está zumbao, pero zumbao. Bueno, esto es transhumanismo. Es decir, si fijaos, simplemente estas dos tecnologías. Que tu cerebro tenga una interfaz para incorporar conocimientos que no has estudiado o modificar tu carácter o tu personalidad. A lo mejor necesitas ser un soldado súper agresivo sin inhibiciones, que no tengas compasión, que seas súper agresivo, que no tengas miedo, que no te dé un ataque de pánico en pleno frente de batalla. Pues te pones ese implante, ¿no? Muy interesante. Hay dos películas que me parecen películas fundamentales para pensar, ¿no? En lo que en las implicaciones del poshumanismo y transhumanismo, ¿no? Una es Gattaca, otra es Repoman y la otra es Johnny Mnemonic. Tres películas, me corrijo. Gattaca, bueno, de Gattaca se podría hablar horas y horas y horas. Me parece una de las películas más importantes que se han hecho en mucho tiempo y sobre todo los melones que abre esa película. Bueno, básicamente, no os voy a hacer spoiler, pero la película lleva un montón de años. Si no os ha dado tiempo a verla, tiempo habéis tenido. Pero básicamente habla de que la humanidad tiene la capacidad de modificar genéticamente a sus hijos. Es decir, tú puedes ir al médico, al genetista, y decir, mira, yo quiero un hijo que, por supuesto, no tenga mi diabetes, no tenga mi miopía, no tenga los problemas cardíacos que hay en mi familia, pero que además tenga los ojos azules, sea muy inteligente y sea un atleta. Pues mira, estas modificaciones, por esto te vamos a cobrar esto, por esto, esto, y entonces tú tienes un hijo que es, pues, un fuera de serie, ¿no? Físicamente un fuera de serie. ¿Qué ocurre esto? Pues esto, ¿qué pasa esto? Pues esto provoca que la humanidad se divide en dos grandes grupos con unas diferencias y unas desigualdades enormes. A los hijos naturales no modificados le llaman los hijos de Dios. Hijos de Dios son gente que ha nacido de forma natural con todos los problemas. Pues si tiene síndrome de Down, si tiene una discapacidad, en fin, lo que sea. Y luego están pues la gente que ha sido genéticamente modificada, que por supuesto ocupan los primeros puestos en la sociedad. Y ahí te encontrarás a pianistas con 6 dedos en cada mano, capaces de interpretar melodías que han sido compuestas para pianistas de 12 dedos, o, yo qué sé, atletas que desde que eran niños, pues yo qué sé, tienen una resistencia física y una velocidad colosales. La historia es la historia de el protagonista se llama Vincent Anton Freeman, que nace de forma natural, y él tiene un hermano que ha nacido con todas esas capacidades. Ese hermano es el favorito de sus padres, y él, el protagonista, que es un hijo de Dios, es una persona que tiene varios problemas físicos, en estatura, tiene un soplo en el corazón, creo. El tío solo puede ganarse la vida trabajando en los trabajos pues más sencillos, ¿no? Trabajos de limpieza. Pero este tío quiere ser astronauta. Fijaos, ¿no? O sea, en un mundo donde la selección genética ha creado una superraza de gente casi Capitán América, este tío quiere ser astronauta y competir con lo mejor de lo mejor de lo mejor. Por lo tanto, el tío elabora una serie de fraudes, engaños, aparte de que él mismo se somete a operaciones para conseguir su sueño, que es ser astronauta. Película deliciosa, maravillosa, interesante, fascinante. Que también te habla de esas desigualdades, ¿no? Al final se crea una casta de gente inferior. De gente inferior que llegas con tu currículum y tú no llegas con un currículum. Tú llegas con tu mapa genético. Entonces tú llegas a una empresa, buenos días, solicito trabajo. A ver, su mapa genético. Madre mía, es que no quiero ni verte, tío. O sea, tú eres un hijo de Dios. Vete tú a saber los problemas que tienes. O también se ve también en la película que aparecen laboratorios rápidos para saber con quién estás. Entonces tú has quedado con un chico, no sabes mucho de ese chico, pero llevas un pelo o un fragmento de ADN o una servilleta que el chico ha tocado y tiene algo de saliva, y te vas a ese laboratorio rápido, y entonces la chica pues puede saber si ese chico pues va a tener un cáncer o va a tener problemas, y entonces ya pues a lo mejor te conviene o no. Fijaos, esto es una de las premisas de Vidas en Red. La tecnología es una caja de Pandora que puede desencadenar problemas sociales gordísimos, que puede alterar la vida de la gente y que puede desembocar en caos tremendos. Bueno, otra película que me gustó menos, pero me gustó menos porque, no sé, aunque ya la vi hace años, no me pareció de las más fascinantes, pero las premisas sobre las que se construye la película son muy interesantes. Se llama Repo Men. Básicamente es lo siguiente. Hoy en día tenemos corazones artificiales, tenemos implantes cocleares, tenemos operaciones de vista y te implantan lentes. Bueno, pues la humanidad ha dado un salto tecnológico y te pueden implantar prácticamente cualquier órgano. Hablamos de un corazón, hablamos de pulmones, hablamos de cuerdas vocales. Es decir, tú ahora tienes la capacidad de dar notas musicales perfectas porque te han implantado unas cuerdas vocales que son perfectas, son tecnológicamente avanzadísimas. Por lo tanto, la gente que se lo puede permitir, pues ahora tiene la capacidad de o bien vivir más, porque a lo mejor tienes un cáncer de páncreas y te han cambiado el páncreas, o eres un fumador compulsivo y te han tenido que quitar los pulmones porque te ibas a morir, y ahora puedes fumar. Simplemente tienes que hacer ahí una limpieza de un manguerazo de pulmones y a funcionar. Pero eso divide a la humanidad en dos categorías. Primero, la gente que tiene pasta, que tiene dinero y tiene recursos, y los pobres. Los pobres se morirán de asco, no tendrán acceso a un corazón nuevo, y los ricos podrán pagarlo. Pero también hay una, digamos, una categoría intermedia. La gente endeudada. Gente que a lo mejor no tiene dinero ahora para tener, pues yo qué sé, una visión de piloto, una visión perfecta, y por lo tanto tener el trabajo de piloto con una visión fantástica, porque se ha puesto unos implantes de ojos alucinantes. Pero como no tiene dinero para esos implantes o esos órganos, lo que hace es financiarlos. Entonces va pagando cuotas a la empresa. Los protagonistas de la película son dos cobradores de deudas o también se llaman recolectores. Pues básicamente los protagonistas de esta película lo que hacen es que si un tío no paga las cuotas de su corazón, llegan estos tíos, cogen al moroso, lo abren en canal y le arrancan el corazón. Así de salvaje. Que lo que tienes son unos riñones, te cogen estos tíos, te abren en canal y te quitan los riñones. Por supuesto, tú te mueres. Pero digamos que esto lo que hacen es recuperar la propiedad de la empresa de tecnología que te ha financiado el corazón. Tienen un trabajo horroroso. Bueno, a partir de ahí se construye la trama. Y esto, pues, lo que hace es que un avance tecnológico maravilloso, obviamente en manos de empresas que de lo que hacen es ganar dinero con esto, pues se transforma en un mundo de desigualdades total. Tercera película. Johnny Mnemonic. Bueno, este tío es una mula. Habéis oído hablar de las mulas, ¿no? Esta gente que transporta droga en su cuerpo. Se mete en bolas de cocaína, a lo mejor en el recto, bueno, en el intestino, y cruzan la frontera con, yo qué sé, no sé cuántas bolas de cocaína. Bueno, pues él es una mula, pero de datos. Básicamente, este hombre tiene pues no sé si tiene un borrado de su cerebro o tiene un implante cerebral, ya estoy dudando. Y básicamente lo que hace es transportar datos ilegales. O sea, el tío es una especie de empleado de la mafia que lo que hace es ir del punto A al punto B transportando información. Información que no se puede poner por internet. Así que él ha borrado partes de su historia. Por ejemplo, creo que en la novela aparece que él borra su infancia. Entonces el tío fue a una empresa de tecnología y dijo, me borras mi infancia y toda esa cantidad de terabytes pues está libre para transportar datos ilegales de un sitio a otro. Y a partir de aquí se construye una película que la gente me ha hablado muy mal de esa película, pero una vez más el amigo Jonathan Mark me ha abierto los ojos a esa película porque hay una cantidad de detalles muy interesantes, entre ellos cómo los terroristas, la gente underground, los hackers, burlan los sistemas de reconocimiento facial con maquillaje. Esto fue una cosa, esto es un paréntesis, ¿vale? Me estoy saliendo del tema. Pero esto fue una cosa de la que me habló Jonathan Y me dijo, mira, fíjate, aquí no hay. Esto no es gratuito, esto no es simplemente una cuestión estética. Los hackers, la gente que vive al margen del sistema, verás que todos están maquillados, con caras, o sea, unos maquillajes súper raros. Bueno, esos son sistemas para evitar que la inteligencia artificial que te detecta tu cara te reconozca. Por cierto, hoy en día eso ya es una realidad. No sé si habéis visto las máscaras de silicona que hay para que los criminales oculten su cara y que son súper realistas para que la gente se haga pasar por otra persona. Es alucinante, ¿eh? Es alucinante. Bueno, alguien dijo, volviendo al tema, que las competiciones deportivas del futuro serán concursos de ortopedia. Claro, el sentido de la frase es el siguiente. Imaginad unas olimpiadas donde la tecnología que os he comentado en estas tres películas anteriores fuera una realidad. Tú no estás compitiendo contra, yo qué sé, Estados Unidos no está compitiendo contra Rusia en los 100 metros lisos o en la maratón. Está compitiendo un tío que tiene unos pulmones mejorados, que le permiten correr 42 kilómetros a un ritmo endiablado. O un tío que le han modificado los músculos de las piernas con una aleación de superplásticos y un sistema nervioso mejorado, y el tío te corre los 100 metros en 6 segundos. Estoy diciendo una exageración, ¿no? Pero claro, tú ya no estás entrenando para ganar competiciones, estás gastándote un dineral en tecnología para vencer a tu adversario. Sí, seguramente entrenes, pero entrenar será lo de menos. Esto es muy interesante. Yo creo que hay cosas positivas y cosas negativas en el transhumanismo y el poshumanismo. Seguramente estas son unas reflexiones. Me he sentado a escribir y he escrito lo que, después de pensar mucho en este tema, o de pensar en este tema bastante, los aspectos negativos, los aspectos preocupantes del poshumanismo y transhumanismo. Primero es que las desigualdades, y esto lo dice la literatura de ciencia ficción, las desigualdades van a aumentar mucho más. Ya no solo en el mundo tenemos desigualdades entre pobres y ricos, entre países pobres y países ricos, entre gente que va a determinadas escuelas y gente que va a escuelas mejores o universidades mejores, sino que si tú tienes un hijo con problemas de vista, imagínate, tienes un hijo que sabes que va a ser ciego. Eso obviamente te va a limitar la vida. Es decir, yo no estoy haciendo un juicio de valor diciendo los ciegos son menos, ¿no? Pero una persona a la que le falta un sentido obviamente tiene dificultades que otro con ese sentido no va a tener. Pero tú tienes un hijo que va a nacer ciego, pero tú no puedes pagar unos ojos. Así que lo que determina ya no es la genética o el azar, es tu dinero. O sea, las desigualdades económicas se van a hacer mayores. ¿Por qué? Porque luego tú te vas a presentar unas oposiciones. Y tú, si eres un hijo de, o sea, un tío natural, te vas a presentar a competir con otro tío que está opositando, pero el tío se ha comprado en Japón un sistema de ampliación de memoria que le permite memorizar datos en cuestión de minutos. Simplemente con verlos una vez, el tío va a tener una memoria y además va a tener una especie de base de datos, con lo cual su cerebro va a poder acceder a toda esa información. En unas oposiciones, tú no vas a poder competir con alguien que esté así, porque a lo mejor ese tío va a sacar una puntuación perfecta. O incluso es posible que no haya ni oposiciones. Ese tío directamente le van a dar el puesto. O lo que decía del currículum vitae. Va a desaparecer el currículum. Simplemente tú vas a presentar la factura de tu implante y ya la has contratado. Por supuesto, imaginaos a nivel deportivo, ¿no? Un luchador de artes marciales mixtas que tiene depósitos glandulares de adrenalina. El tío ha comprado, a lo mejor se ha quitado o en su cuerpo se ha implantado varias glándulas de adrenalina y el notas puede pelear como una máquina, sin sentir dolor, ni miedo. Y el tío sale a pelear, sale al octágono y se lía a puñetazos y rodillazos y el tío es pues una especie de loco. Es decir, es como, pues yo qué sé, como le pasa a la policía. La policía va a coger y va a intentar reducir a una persona que está hasta arriba de drogas. Y cinco policías son incapaces de reducir a ese tío. Y esto estoy hablando de... Todos sabemos que lo que estoy diciendo es cierto, ¿no? ¿Y qué pensáis de las empresas y del capitalismo? ¿Cómo afectará el capitalismo al transhumanismo? Las empresas van a empezar a vender sus productos y van a hacer un marketing despiadado y salvaje. Si usted quiere que su hijo sea algo en la vida, o si usted quiere condenar a su hijo a los trabajos más sencillos y peor pagados, pues ignórenos. Pero utilice modificación genética, utilice los nuevos implantes cerebrales, utilice, yo qué sé, la nueva interfaz, porque a lo mejor ahora la interfaz cerebral te va a permitir que si quieres ser piloto, pues van a requerir que tú tengas una operación que cuesta 120.000 euros, que permite conectar los sistemas de control electrónico de la aviónica de tu aeronave a tu cerebro, y el piloto ya no necesita pantallitas, sino que se conecta con, como Matrix, ¿no?, con un pincho en el cogote a una interfaz y controla todo, todo. Desde la temperatura en cabina, el radar, los sistemas de seguridad, todo, todo, todo. Las comunicaciones, pero si tú no tienes esas comunicaciones, tú no vas a poder ser piloto porque a lo mejor las aerolíneas buscan esa interfaz. O a lo mejor tú te gastaste 120.000 euros hace 3 años, pero ha salido una actualización mucho mejor y las compañías aéreas ahora quieren que tengas la última versión tecnológica de la empresa tal. Pero tú todavía estás pagando los 120.000 euros de la operación que te hiciste. Esto que estoy hablando no es, es obviamente ciencia ficción, no es anticipación, pero esto es la pura realidad. Esto es como cuando hay gente que quiere un empleo y te dicen, para este empleo tienes que tener coche propio, cosa que me parece una salvajada, ¿no? Y tú no tienes coche propio. ¿Qué pasa? Que el que tiene coche propio va a ganar frente al tío que quiere el empleo y a lo mejor está mucho mejor preparado, pero no tiene coche propio, porque no tiene pasta para tener un coche propio. Pues estas cosas ocurren, ¿no? Y el tema que me preocupa a mí muchísimo, además, es el tema de la guerra. ¿Eh? La guerra, ejércitos, soldados. En el momento, hay un episodio de Black Mirror que habla de esto. Hay una guerra y hay ciertos soldados a los que les hacen una modificación para que a los enemigos los vean de manera deshumanizada, los vean como monstruos. De esa forma, los soldados están combatiendo contra civiles indefensos, madres, niños, ancianos, pero ellos le han hecho una modificación en los ojos y le han puesto un filtro, como los filtros de Instagram, pero los ven como si fueran demonios espantosos, con lo cual esos soldados no tienen compasión. Cuando se meten en un pueblo y de pronto ven a mujeres y a niños, los ven como bichos chillando guau, guau, y los matan porque son feísimos. Esto aparece en Black Mirror, me parece un episodio muy muy bueno. Bueno, esto es lo que han hecho los ejércitos y muchos países, no todos los ejércitos, pero muchos países, es por medio de la propaganda decir, mirad los, yo qué sé, esta gente han violado a nuestras mujeres, no son más que gusanos, son animales, luchad por vuestras familias. Bueno, pues ahora ya no va a hacer falta propaganda. Inhibidores de compasión. Soldados que tienen implantes químicos que les permiten estar una semana sin dormir. Soldados que tienen armas implantadas en su cuerpo, sus manos, sus brazos son máquinas de matar, que tiene una fuerza sobrehumana. Imaginad el efecto de soldados poshumanos cuando mandan, pues yo que sé, una superpotencia del primer mundo. En lugar de mandar a 10.000 soldados, mandan a un soldado a un pueblo. Y el pueblo está lleno de, pues yo que sé, de afganos armados. Pero claro, este llega pegando saltos de 15 metros, esquivando balas, cortando cuellos con sus manos, disparando con sus dedos, lanzando rayos con sus ojos, lanzando nubes de gas tóxico desde su boca, arrasando pueblos. ¿Cómo lo percibirán los afganos, ¿no? Como una especie de demonio asesino ¡Wow! Esto puede pasar. Yo creo que puede pasar. Y otra cosa, ¿no? ¿Cómo nos afectará moralmente a la humanidad? Porque a lo mejor el criterio de valor ya no sean tus conocimientos, tu experiencia, tu carácter, tus valores, sino tus mejoras. Con lo cual seremos mucho más superficiales. Es decir, no valoraremos a la persona, sino a la tecnología. Esto es como pasa hoy en día, ¿no? Si tú eres gordo y feo, a lo mejor en ciertos trabajos no te van a querer. Pues simplemente porque el tío de recursos humanos no quiere que contraten gordos y feos. Esto, por desgracia, ocurre, ¿no? No hace mucho. Lo que pasa es que en esta sociedad no se habla mucho de esto. Pero leí un artículo hace tiempo de las probabilidades que tenía la gente con sobrepeso de acceder a ciertos trabajos. Yo no sé si McDonald's contrata a gordos, pero yo no veo muchos gordos trabajando en McDonald's. A lo mejor McDonald's dice, uy, no, este tío yo no le voy a poner McDonald's, que le quita, a la gente le va a quitar las ganas de comer y van a empezar a pedir ensaladas. Yo qué sé. Pero bueno, vamos con los aspectos positivos y la visión estoica, ¿eh? Sé que el tema del estoicismo os ha molado, así que vamos a ver los aspectos estoicos. ¿Y qué pensarían los estoicos de un mundo cyberpunk? Bueno, los aspectos positivos es que he puesto menos, ¿eh? Podremos salir del planeta. Por mucho que Elon Musk quiere colonizar Marte, por mucho que queramos tener una base en la Luna, los seres humanos no estamos preparados para salir de la Tierra. No estamos preparados para protegernos del escudo antirradiaciones que protege nuestro planeta. No estamos preparados para la vida en el espacio, el aislamiento, la baja gravedad y las radiaciones. Es así. Es así. Ahora, el transhumanismo nos va a permitir esto, nos va a permitir vivir sin gravedad, nos va a permitir, pues a lo mejor, eliminar los problemas psicológicos del aislamiento prolongado y, por supuesto, el tema de radiaciones. Podremos prolongar la vida humana más allá y podremos mejorar las capacidades mentales y quizá solucionar montones de problemas para los que a lo mejor no tenemos capacidad para solucionar. Las personas con discapacidad dejarán de tener discapacidad, si se lo pueden permitir. Mutilados, ciegos, sordos, heridos de guerra, víctimas de accidentes de tráfico podrán volver a caminar, a ver y a oír. Se mejorará la interfaz humano-máquina. Es decir, lo que decía antes con el ejemplo del piloto. Y quien dice un piloto dice un cirujano que se conecte a un kit de robótica y el tío tenga unas herramientas que sean mucho mejores que sus dos manos. Este tipo de cosas podrían pasar. Ahora bien, ¿qué diría el estoicismo de todo esto? Pues mirad, como humanos, nosotros deseamos eliminar las dificultades y la pérdida. Pero los estoicos, los maestros estoicos, nos enseñan a aceptar las dificultades y la pérdida y a aprender de ellas. Dice uno de los maestros estoicos, ninguna pérdida debe sernos más sensible que la del tiempo, puesto que es irreparable. Ellos te enseñan a decir, en lugar de negarte a aceptar la pérdida, acéptala. Acéptala para que así tú puedas madurar en tu carácter. Y para que te puedas centrar en lugar de, ay qué pena, imagínate, yo sé, perdí una pierna, ¿no? Algo horrible, perdí una pierna. Pues en lugar de pensar, he perdido una pierna, no, olvídate, acéptalo. Vale. ¿Lo has aceptado? Sí. Pues ahora céntrate en la solución. Céntrate en qué puedes hacer, cómo puedes sacarle partido al resto de cosas que sí tienes. Esto es un pensamiento muy práctico que te enseña los estoicos, ¿no? Claro, si de pronto eliminamos las dificultades, como seres humanos vamos a perder mucho, porque a lo mejor las dificultades y las pérdidas nos permiten madurar y crecer espiritualmente. Y crecer a nivel emocional y a nivel personal. Pero si eliminamos las dificultades. Bueno, perdonad la interrupción. Ya no sé dónde iba exactamente, pero creo que estábamos hablando del pensamiento estoico, ¿no? Dicen los maestros estoicos, ninguna pérdida debe sernos más sensible que la del tiempo, porque esto es irreparable. De hecho, si leéis los escritos de los estoicos, ellos hablan mucho de pensar en tu muerte. ¿Pensar en tu muerte para qué? Pues primero, para ser consciente de tu fragilidad, pero también porque pensar en tu muerte te va a dar una medida de las cosas que son importantes y las cosas que no son importantes. ¿Por qué digo esto? Pues porque a veces nos preocupamos por cosas absurdas o problemas que sobredimensionamos y que en realidad pues no tienen la importancia que le damos, pero nuestra reacción es como si nos estuviéramos enfrentando a la muerte, ¿no? Eliminar las dificultades y las pérdidas. A ver, yo no digo que si alguien tenga la opción de ver, o sea, o de operarse para poder escuchar, obviamente que lo haga, ¿no? Simplemente estoy analizando que si de un plumazo elimináramos todas las dificultades, pues probablemente tendríamos una generación de adultos, adolescentes malcriados. Bueno, algo que no está muy lejos de nuestra realidad actual, ¿no? Aquellos que han criado a niños únicos o niños consentidos a los que les han evitado cualquier sufrimiento, contradecirles, regañarles, pedirles que se esfuercen un poquito, pues esos son adultos que son, pues, gente inmadura, gente malcriada y gente que va a ser muy infeliz, ¿no? No obres, esta es otra cita de los estoicos, no obres como si fueras a vivir 1000 años. Obra como si el fin estuviera muy cerca. Si la esperanza de vida la aumentamos en, vamos a poner algo que no me parece a lo mejor descabellado. Imaginad que gracias a el transhumanismo aumentamos la esperanza de vida en 100 años. O llegamos a la ansiada inmortalidad. Esto es otro tema que se ha tratado mucho en la ciencia ficción. ¿Cómo afectaría la inmortalidad a los seres humanos? El problema no es la inmortalidad. Nadie quiere morirse. El problema es la falta de propósito. Dice otro maestro estoico, todos los seres humanos quieren llegar a viejos, pero todos se quejan de haber llegado. Y lo que a mí me hace pensar esta cita es que no sé yo si estamos preparados para la inmortalidad. No creo yo que sin la madurez personal necesaria seamos capaces de sobrellevar no solo la inmortalidad, sino la longevidad. Si hoy en día hay gente que por X situaciones, y no voy a generalizar porque esto es muy difícil, se ve empujada al suicidio, si el suicidio es un mal común, no tanto en las sociedades empobrecidas como África. En África los índices de suicidio son muy bajos. Y si hablamos de los índices de suicidio juvenil, son muy bajos. Sin embargo, en Europa, qué hablar de Japón, el suicidio juvenil es la primera causa de muerte juvenil cada año. ¿Esto qué nos dice? Pues nos dice, y esta es mi lectura del asunto, yo no sé si queréis corregirme, pero cuando una persona no está equipado emocionalmente para llevar el sufrimiento, cuando una persona no tiene propósito en su vida, ¿cómo puede vencer las dificultades? Quizá la solución no sea aumentar el tiempo de vida, sino enriquecerla con propósitos y con madurez personal. Y las dificultades son parte esencial del crecimiento en madurez. ¿Y tú qué piensas? Puedes escribirme a vidasenred@gmail.com o en mi Twitter, que es @converso72. Espero que te haya gustado este episodio. Hasta pronto.